Bueno, y ahora los invitamos a pasear por México, a darnos una vueltita en esta recorrida por nuestra América bonita. Y vamos a estar escuchando un audio con algunas reflexiones sobre esta epidemia de fiebre porcina, ¿no? Así que los invitamos. Pandemia de lucro. En el mundo, cada año mueren 2 millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero. Y los noticieros no dicen nada de esto. En el mundo, cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos. Y los noticieros no dicen nada de esto. Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. Y los noticieros no informan nada. Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de noticias, chorros de tinta, señales de alarma. ¡Una epidemia! ¡La más peligrosa de todas! ¡Una pandemia! Solo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar solo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertes durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año. La gripe común mata 500,000 de personas cada año en el mundo. 500,000 contra 25. Un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos? ¡Ja! Porque atrás de esos pollos había un... Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios de comunicación... Si a la Organización Mundial de la Salud le preocupa tanto esta enfermedad... ¿Por qué no la declara como un problema de salud pública mundial? ¿Y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla? Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos genéricos gratuitos a todos los países, especialmente a los pobres. Esa sería la mejor solución. Una producción de radialistas.net. Seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Radionautas navegando por la historia y el tiempo, y en ese marco queríamos recordar que el 11 de mayo de 1974 fue asesinado el padre Carlos Mujica, sacerdote comprometido con la justicia social y un militante por la vida. Así que ahora los invitamos a escuchar la siguiente producción. Bueno, yo pienso que en la villa, más que en ningún otro lado, yo diría, existen en nuestro pueblo sencillo y humilde, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene límite. Pienso que el movimiento sacerdote para el tercer mundo, sí, ha despertado y despierta preocupación para estos servicios que fundamentalmente defienden el statu quo, defienden a los intereses de minorías que son las que oprimen al pueblo. El pueblo quiere saber, nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, parecía que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes. Se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Y quiero señalar también que esto no es solamente aquí, en la zona de Vaperón, sino que simultáneamente en 74 zonas de capital y Gran Buenos Aires, para llegar a todas las villas y barrios humildes, que todos tienen el mismo derecho a que cuanto antes les llegue el gas que lo necesitan. Padre, una pregunta más. ¿Cómo se va a evitar lo que ha habido otras veces? No. Es decir, las especulaciones. Bueno, en primer lugar, el hecho de que acá los compañeros de las comisiones y la juventud peronista actúan en los operativos más anteriores, es la garantía de que no se van a poder hacer especulaciones. Va a comenzar a vigilar. Ahora mismo, ya mismo. Entonces los vamos a... Por barrio por barrio. Correcto, gracias. Gracias, padre Mujica, gracias, escribano. Señora, ¿está con sus 1.600 pesos preparada, verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué opina de esto, señora? ¿Se beneficia mucho con esto? Sí, la verdad sí, porque escasea mucho el gas ahora. ¿Y ustedes deben tener problemas para... Sí, para... la verdad que yo anoche me quedé sin cocido porque se me acabó justo y le ha contado por esto. El padre Mujica entregará una garrafa, la señora paga su precio y así sucesivamente. Muy bien, seguimos aquí en Radio Nautas por la 94.7. Y en los audios que compartimos en el bloque anterior, escuchamos fragmentos de la Misa para el Tercer Mundo, obra que fue escrita por el padre Mujica. El disco no pudo ser difundido, ya que fue secuestrado por la dictadura militar antes de su distribución. Solo se conservan 3 ejemplares de discos promocionales. El padre Mujica había escrito la letra para la Misa del Tercer Mundo pocos meses antes de ser asesinado. Las grabaciones fueron hechas entre diciembre de 1973 y enero de 1974 por el Grupo Vocal Argentino. Fue editado por la RCA Víctor 4 meses después del asesinato de Mujica, con una tirada de 50.000 unidades. Los audios que escuchamos hoy sobre el padre Mujica fueron recuperados por Jorge Laraya para la radio de la Universidad del Comahue, con sede en Neuquén. Sí, y aquí en nuestro barrio existe la biblioteca Carlos Mujica, que funciona acá en la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, que está acá en la Manzana 33, aquí al lado de los estudios de FM Dimensión. Así que los invitamos a los vecinos cuando quieran acercarse a consultarla. La verdad está muy linda, muy bien organizada.